Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Estamos al aire en esta primera señal, la radio que pronto entrará a el espectro digital. Radio Estruendo Tinanzuka. Casa que ya viene con su gran selección arqueológica musical. Nosotros nos conocemos a través de la música, a través de compartir el camino de la música y también de, a través de compartir el camino. Una conversación interesante donde yo recuperaba la importancia de la radio como una que aún no sabemos cómo se va a llamar, manera de entender el mundo también, o de entender el exterior. Vamos a entrevistar a coleccionistas, aquí, gente aquí, que le guste la música. Radio Estruendo Tinanzuka. Estamos presentando. Hoy me quiero presentar como testigo de la transición análogo-digital, de la masificación y tergiversación de la información. El viento, las montañas, lagunas y cascadas, quienes despertaron en mí la necesidad de comprender por qué no todos nos relacionamos de la misma manera con la vida. A través de este interrogante. Habitante de la incertidumbre, aquella que traspasa las pantallas y se instala en nuestros cuerpos. Ondanza. Buenas noches. Por fin la logramos, estamos claro aquí sí. En vivo. El tambor alegre es el que, en pocas palabras, de define los ritmos musicales. Si es una gaita, si es un porro, una puya. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos al Digging with Dom. Eso fue cuéntanos un poquito sobre el diario para Jimena. La vecina, la ganadora. Ahí han sonado diferentes objetos sonoros de los Tucano. Hay un cráneo de venado, que es como lo que sonó al principio. Hola. Hola, un gran saludo. Soy Dom Descarga. Estoy acá, pues muy feliz, empezando el programa de radio, por radio Destruyendo Tinanzuca, mi programa, Digging with Dom. Me siento feliz que he empezado como mi perfil de locutor, DJ, pues como para hacer todo eso. Entonces, les agradezco y gracias. Saludos. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a esta tarde de 30 de octubre de 2025, visualizando aquí un hermoso atardecer naranja en compañía de grandes seres, personas increíbles que hoy estaremos conversando alrededor de la radio experimental. ¿Qué es esto de lo experimental en la radio? Tenemos el privilegio de tener esta tercera mesa radial de Radio Estruendo Tinanzuka, entendiendo el tercer nodo, que es se abre esa pregunta por lo experimental. ¿De qué se trata? ¿Cómo hace un experimento? ¿Por qué hacer experimentos en radio? ¿Lo experimental se trata de hacer experimentos? Y por lo mismo, como comprender cuáles son estas posturas que hay dentro de estos lenguajes radiofónicos, dentro de la parte técnica, la parte narrativa, la parte también de formato. Y todos los que nos escuchan hoy en la franja radial de Radio Tinanzuka, estamos entrevistando al maestro Francis Lara. Nos acompaña Jorge Andrés Galicki, maestro Francis Lara en carne y hueso. Yo soy Juan Reyes, operando está David Rincón. Tenemos a otros integrantes del sello, a Cristian Brishnananda, a Laura. Están por acá también acompañándonos en esta hermosa velada de hoy. Vamos a hablar sobre la franja que se grabó en San Jacinto, el archivo sonoro que se logró compilar de Los Bajeros de la Montaña. Escucharemos diferentes canciones, interpretaciones, y vamos a estar manejando este diálogo alrededor de esta hermosa música que se capturó en ese momento. Maestro, ¿cómo me le va? ¿Cómo se siente esta noche? ¿Cómo va todo? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este maravilloso programa. Bien, bien, con un poco de frío, ¿no? Que está haciendo buen frío en Bogotá. Como siempre, ¿no? Como raro. Sí. Claro que sí. Una diferencia radical con San Jacinto, ¿verdad, maestro? Claro, claro que sí, imagínate. Tanto frío en San Jacinto, mucho calor. Precisamente en San Jacinto grabamos estos audios que hoy vamos a... Medellín por primera vez, o ya habías venido antes. No vengo tan seguido, estaba muy emocionada de venir, me gustó mucho Medellín. Está muy chévere. Qué chévere, ¿y con quién te encontraste? ¿Viejos conocidos? A todos los viejos conocidos del mundo, del nicho, aquí estamos todos. Entonces ha sido bastante divertido, como convenciones de nerds, de freaks, de las artes, ciencias y tecnologías. Ay, qué chévere. Bueno, bienvenida entonces a esta mesa. Luis Fernando Medina, ha estado por aquí todos estos días, muy pendiente de todo lo que ha ocurrido en este experimento sonoro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te ha ido? Yo soy uno también de lo que decía Diana, de esos viejos conocidos, más por viejo que por conocidos. Y estoy acá, si estuvimos el día de ayer en un panel del cuidado colectivo del agua, con unos procesos, digamos que muy interesantes, porque he estado en todos los paneles y este me pareció bien particular porque se separaba un poquito del arte. Thank you. No estaban los audífonos pequeños. Aló, aló. Aló. Aló, aquí estoy ya. Ah, ya me escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Esteban. Lamento no estar hoy con ustedes allá. Pero, pues, ya pude llegar aquí a hacer la conexión. Aquí estoy algunos kilómetros lejos de ese lugar, pero quería estar presente de alguna manera ya. Lo que van a escuchar es el resultado de un proyecto de investigación en donde he recopilado un archivo de llamadas telefónicas emitidas por la radio en Colombia, en donde lo que me interesa es cómo esos espacios son, esas llamadas telefónicas son una forma de entablar un servicio pedagógico a la comunidad, en donde una conversación íntima empieza a volverse pública para que la gente aprenda. Entonces, lo que van a escuchar son una serie de tutoriales para escucharse a sí mismo y escuchar a otros y así aprender en el proceso. Mucha de la investigación está inspirada en el archivo de Radio Sutatensa y las cartillas de educación que producían, en donde hay un lenguaje de introducir a los oyentes y ayudarles desde la escucha y desde darles instrucciones, pero donde también hay una inducción a creer cierta ideología y cierta forma de sumisión a los procesos interpersonales y educación. Entonces, sin más, bienvenidos a escuchar mi pieza. Thank you. confirmo con Laura. Sí, porque pues yo puedo venir mañana y llevármelo más tranquilo. Y para que ustedes me tengan en cuenta.